Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Un programa que la semana que viene va a tener ya 16 años de historia. Así que pueden enviarnos sus presentes a Santiago 146 bis, Ciudad de Rosario, a nombre de Cristian Torres, nuestro operador. Descorchamos en el próximo programa para festejar como se debe. Pero vamos a lo que nos corresponde y nos ponemos serios, porque en el programa de hoy vamos a conocer las historias humanas de una casa del horror que hoy es lugar recuperado para la memoria. Amplificamos las voces de la diversidad que sienten orgullo, que tienen rabia y que van por más derechos para hoy. Nos aproximamos a lo que se viene en la provincia donde la Corte metió la cola y logró lo que no pudo lograr en otra provincia. Y también hablamos de los grandes empresarios estafadores que, sin que muchos se escandalicen, tienen candidata a gobernadora. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Tiene frondoso prontuario, pero no está todo el tiempo en el banquillo de la tele como el que roba un celular. Es Vicentín, mega empresa que estafó en cientos de millones de dólares al Estado, que le debe a cientos de productores, municipios y comunas, y que encima tiene candidata con grandes chances de ser gobernadora. La producción desde Aire Libre Radio Comunitaria de Rosario, abriendo el Expreso Farco de hoy. Si una empresa le debe al Estado casi 800 millones de dólares, ¿cuántas escuelas se podrían construir? ¿Cuántos niños y niñas que hoy no comen podrían contar con más y mejor asistencia alimentaria? ¿Cuánta de la inseguridad y violencia que se vive en Rosario tiene que ver con esta gran injusticia? ¿Cuál es el rol de la clase política ante esta estafa? Noticias de último momento. El presidente Alberto Fernández anula por DNU, por decreto, la intervención de Vicentín y también la intención del Estado de expropiar la compañía agroganadera. De esta manera, a través de un DNU, Alberto Fernández desactiva esta cuestión que generó muchísima polémica, pero continúa cuestionando a los accionistas, como ustedes saben, en medio del proceso preventivo de acreedores, donde el presidente sostiene que es inviable la capitalización de la empresa por parte de los actuales accionistas. Sí, es concretar lo que ya había admitido, que había sido un error avanzar en la expropiación de Vicentín. Es más, Alberto en un momento dijo, pensé que me iban a aplaudir porque había ordenado la expropiación para recuperar Vicentín, la empresa en que, Vicentín. Bueno, no se expropió la empresa estafadora, Vicentín. No solo no se aprovechó el momento, sino que no se hizo justicia. Los que ayudaron a que la empresa estafe, ¿reciben apoyo de la empresa para financiar sus campañas? No me digan que sí. No. No. No. No. Estuvimos en el Senado de la Nación porque yo soy senadora, digo, sí, más allá de ser precandidata a gobernadora de la provincia de Santa Fe, soy senadora. Sí. Se trataban los pliegos de jueces para la provincia de Santa Fe, sí, teníamos que estar Dionisio Escarpín y yo. Senadores. Los senadores por la provincia de Santa Fe, tenía, sí, que estar también en diputado Federico Angelini. Un empresario de Rafaela, que es amigo de Federico, que no, o sea, en lugar de poner dinero en una campaña, dijo, yo presto mi avión. Nosotros teníamos que irnos al norte de la provincia de Santa Fe, donde no hay, apenas, no es que tengo que decir, sí, termina la sesión y vamos. Después, si sos gobernadora, no vas a favorecer a ese empresario. Yo no tengo, no, no, por supuesto. Bueno, pero es, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Es el tema. ¿Y el Poder Judicial? Acá hay que separar la información verdadera de... Carlos Del Frade, diputado provincial e integrante de la Comisión de Seguimiento de Vicentín. De lo que significa la mala información. Lo que hay que decir es que durante el año pasado, durante el año 2022, en Terminal Puerto Rosario hubo 3 allanamientos por cargamentos que terminaron siendo de 3.092 kilos de cocaína que iban a diferentes lugares del mundo, y lo más increíble es que el encargado de Terminal Puerto Rosario es el Grupo Vicentín, y el gobierno provincial le sigue renovando la concesión a Vicentina. Y hay una vergüenza muy grande de parte del gobierno de la provincia de Santa Fe, como también del gobierno de la Municipalidad de Rosario, que no hace casi nada por recuperar el puerto más importante del mundo en algún momento para el pueblo rosarino. A eso hay que sumarle todas las deudas que tiene Vicentín con distintos municipios y comunas de la provincia de Santa Fe que todavía no han cobrado un peso. La responsabilidad de Vicentín tiene que ser, en este caso, aclarada por la Justicia Federal de Rosario, que por supuesto se ha caracterizado en los últimos 20 años por no hacer prácticamente nada, especialmente vinculado a gente que está en un tráfico muy grande, porque estamos hablando de 3 toneladas, y de esas 3 toneladas solamente quedaban 50 kilos para lo que se denomina el narcomenudeo, que es el que genera el drama de los asesinatos en los barrios. Después, sobre lo que se habla y lo que no se habla de Vicentín, nosotros seguimos hablando desde el primer momento de Vicentín, y los que no hablan son los integrantes de los partidos políticos tradicionales, que todos han recibido aporte de parte de Vicentín durante las distintas campañas políticas, como alguna vez se los dijo Sergio Nardelli a todos los integrantes de la Comisión de Seguimiento de la Causa Vicentín, haciendo además un hincapié muy importante con nosotros, diciendo que los únicos que jamás habíamos pedido un peso éramos nosotros. Las venas abiertas del río Paraná siguen abiertas y con el Estado ausente. ¡Ay, pique, compañero! Mira, charanga, se asoma a saludar. Y al puerto no paran de llegar los camiones cerealeros. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. En esa casa pasaron cosas horrorosas. Hoy es un lugar señalizado en plena zona turística para que nadie pueda olvidar lo que pasó. El sitio de memoria de la Casa de la Dirección General de Hidráulica, en la producción de Jorgelina Quinteros desde Villanos Radio de Carlos Paz. Quienes pergeniaron el acto del secuestro, tortura, asesinato y desaparición de mi viejo, al día de hoy me lo sacaron por 43 años y 2 meses. ...518 meses... 15.540 días... 372.960 horas que no pude estar con él. Ni hablar de mi casamiento, del nacimiento de mis hijos, de los cumpleaños de mis hijos, de mis cumpleaños, de los cumpleaños de mi hermana y de mi hermano. Con estas palabras, Fernando Alvareda recordaba a su padre, ferozmente torturado y asesinado a 600 metros del embudo del dique San Roque en la provincia de Córdoba, en el mismo lugar que su hijo, en ese momento, estaba pisando. Ricardo Fermín Alvareda fue policía y militante del Ejército Revolucionario del Pueblo. El 25 de septiembre de 1979 fue secuestrado por sus propios compañeros de trabajo y trasladado a la casa de la Dirección General de Hidráulica. Fernando tenía 8 años. En 1976, el Departamento de Informaciones de la Policía de Córdoba tomó posesión de esta propiedad y la convirtió en un centro clandestino de detención y torturas. Por allí pasaron por lo menos un centenar de víctimas. Una de ellas fue Fermín y otra, Toto López, actor, director de teatro y sobreviviente de la dictadura cívico-militar. La segunda referencia que tengo del lugar es que un día nos llevan a orinar y la ventanita está un poco abierta y veo la cola del lago, ¿no? Segunda referencia. Y la tercera, una noche, que lo de la patota estaban de fiesta y se les acabó el vino. Entonces uno de ellos, pero andamos, no, comendatores, le decían. Andamos comendatores. Pero no vayas a Calera, andá a Vialema, así que queda más cerca y está abierto en tal lugar. Y ahí me ubiqué ya definitivamente. Tan es así que al cuarto día que me dan la libertad vigilada, me dan autorización para ir a mi casa a verla a mi mamá, en Cosquín, y cuando paso y doblo ahí, dice, esa es la casa, y esta es la casa. Esa casa donde pasaron cosas horrorosas. En la mañana del sábado 1 de julio, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación señalizó al chalet como sitio de memoria y parte del circuito represivo ilegal del terrorismo de Estado en la provincia. La señalización contó con el acompañamiento de la Comisión y el Archivo Provincial de la Memoria y los espacios para la memoria La Perla y Campo de la Ribera. Participaron del acto la directora nacional de Sitios y Espacios de Memoria, Lorena Batistiol, el secretario ejecutivo del Consejo Federal de Derechos Humanos, Agustín Ditofino, y el director del Observatorio de Derechos Humanos del Senado de la Nación, Martín Fresneda, entre otros funcionarios, sobrevivientes, familiares de las víctimas y militantes de derechos humanos. A pesar de que la casa está en el ejido de Carlos Paz, no estuvieron presentes las autoridades municipales. Esta foto que yo veo desde acá es una familia, o sea, es una familia cordobesa en la lucha por memoria, verdad y justicia. Está buenísimo que se puedan crear esas diferencias, porque en la propia familia las tenemos, y está buenísimo que podamos saldar esas diferencias también. Y realmente hay que poner en valor eso, hay que poner en valor la lucha de todos ustedes. La verdad que nosotros le debemos mucho a ustedes, que han sido los compañeros y las compañeras de nuestros viejos, y que demuestran al estar acá, digamos que es la primera victoria que le damos a Menéndez, que no nos hemos resignado. Ellos nos quisieron hacer desaparecer, borrar la memoria colectiva de una generación de luchadores y que no existan más las luchas. Y ustedes están acá, no se resignaron. Pero no nos quedamos en la muerte. Fuimos a defender la vida y la seguimos defendiendo. Por eso, más allá de las tristezas, más allá de las ausencias, sabemos que tenemos el coraje y la fuerza de defender la vida. Porque si no, nada tendría sentido. Sé muy bien que el sentido este es defender la vida y la democracia. Y este lugar, no tengo la menor duda que será horizonte de lucha por muchos compañeros y compañeras que no están, pero también por nosotros mismos y las nuevas generaciones. La Comisión en Defensa de los Derechos Humanos de Carlos Paz acompañó la lucha de todos estos años para lograr este gran paso en la construcción de la memoria en la región. Gustavo Álvarez habló en el acto como uno de sus representantes. Como hijo de Carlos Álvarez, militante del PRTR, fusilado el 11 de junio del 76, hijo de Carlos Paz. Es un honor para mí poder dar estas palabras en nombre de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Carlos Paz. Agradecemos la comprensión de la necesidad para que esto definitivamente sucediera. Principalmente a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a Horacio Pietragala Corti, a Lorena Batistiol y a todos los que colaboraron para dar cumplimiento en este acto de reconocimiento y reparación y compromiso que es mantener viva la lucha por memoria, verdad y justicia. En el lugar también estuvo presente Adriana Britos, hija de Hugo Cayetano Britos, uno de los policías que participó de la sesión de tortura a Ricardo Fermín Alvareda. Adriana integra hoy el colectivo de Historias Desobedientes, conformado por familiares de genocidas que deciden condenar las violaciones a los derechos humanos que estos cometieron. La rebeldía y la memoria se abrazan en su historia. Nosotros podemos elegir. Yo ya elegí. Mis compañeros ya eligieron. Y muchos nietos de los genocidas prefieren el camino de la desobediencia, a sabiendas de que es un camino de ida y no de vuelta, con la única convicción de que hacer es desobedecer. No hacer es ser parte. Nosotros hacemos y desobedecemos por la memoria, la verdad y la justicia hasta que encontremos todos con todos los argentinos. Gracias. Mis cicatrices, mi historia, mi fama, mi gloria, mi pena por panas desaparecidos. Memoria. Su voz se escucha en el Expreso Farco. Los derechos son ahora y la reparación no puede esperar. La diversidad y las voces con orgullo y con rabia en la producción desde Radio Futura de La Plata. Che, que nuestros colores no se apaguen en junio. Durante el mes de la diversidad vimos como una bomba de purpurinas nos explotaba en la cara recordando la revuelta de Stonewall. Un levantamiento de trabas, maricas, lesbianas y gays contra la represión policial de Estados Unidos en 1969. En Argentina, la primera marcha del orgullo se realizó el 2 de julio de 1992, fecha que fue corrida a principios de noviembre debido a la propagación del SIDA durante la década del 90 y la exposición que significaba para la mostridisidencia el frío del invierno. Si bien el orgullo sigue, en La Plata hace 2 años que se realiza la marcha de la rabia. Sí, la verdad que es un momento bastante crudo para nosotras, creo que siempre lo fue y también... Escuchamos a Galaxia Roth, de la agrupación platense Marea Rosa. Por eso nace el nombre de esta marcha, Marcha de la Rabia, ¿no? Primero poner un contexto, contar que esta marcha nace a raíz de los travesticidios de 2 compañeras, una era Soraya y otra es Roberta, que eran compañeras trabajadoras sexuales acá en la ciudad de La Plata y fueron asesinadas en la zona roja. Eso fue lo que nos motivó a movilizar y entender también que este día teníamos que estar en la calle visibilizando nuestros reclamos. Pasa algo muy curioso con la comunidad LGBTIQ+, porque si bien asistimos a una avanzada de derechos para el colectivo, estos no pueden quedarse solo en aspiraciones a futuro. A nuestra historia le queda mucho pasado vivo para reconocer aún. Por eso desde la organización Las Históricas vienen reclamando que se trate y se sancione el proyecto de ley de reparación histórica para el colectivo trans travesti mayor de 50 años. Una iniciativa impulsada por Luana Berkins y Marlene Guayar que reconoce como un acto de supervivencia el llegar a mediana edad en una población cuyo promedio de vida sigue sin llegar a los 40 años. Mira, el proyecto de ley es un reconocimiento tanto en palabras y económico por una persecución sistemática que sufrimos la comunidad trans. Escuchamos a Patricia Alexandra Rivas, secretaria de la agrupación Las Históricas. Porque al ser denegado ya desde el vamos a decir, desde nuestras casas, después fue negado el estudio, fue negado el trabajo, fue negado la salud y nos fueron empujando al único lugar que nos quedaba para poder subsistir, que fue el ejercicio de la prostitución. Y ahí empezó la cacería humana. Entonces, por esa razón, nosotras pedimos ahora, ya que Argentina forma parte y firmó por los derechos humanos internacionales, pedimos una reparación histórica que nos ayude a nosotras, las adultas, las que nos prohibieron todo, tener una vejez digna. Cuando hablamos con ellas, Patricia y Galaxia hablaron de hipocresía. Guillo, una vecina de La Plata, habla de hipocresía. Por más que las empresas y los gobiernos cuelguen sus banderas del orgullo en sus edificios, la verdad que encontramos palos en las ruedas, palos en las cabezas y bueno, mucha hipocresía. Pero también habla de compañía. Vivo en La Plata hace 12 años y bueno, me he vinculado con personas muy hermosas, también mostris, y a partir de eso he tenido una vivencia más feliz en la ciudad. Compañía que nos ayuda a reconocernos, como nos cuenta Dai. En mi caso, vivo acá en la ciudad de La Plata, soy lesbiana, y vivir en la ciudad de La Plata me ayudó a encontrar ese camino y a la vez también me ayudó a sentirme mucho más acompañada al respecto de cómo vivo mi sexualidad. Compañía también que nos permite desarrollarnos, sabiendo que la comunidad va a estar ahí para nosotros, como cuenta Santa. Si bien no hay, como en la mayoría de los lados, gran apoyo a las actividades culturales disidentes, lo importante es que acá, las pocas que hay, las aguantamos un montón. Es una ciudad que la disidencia se aguanta mutuamente. ¿Cómo vive el colectivo LGBTIQ+? Experiencias se esconden tras la sigla. ¿De qué trabajan? ¿Cómo es ir a la escuela o al médico para estas personas? ¿Cómo se vinculan? ¿Qué violencias viven? Algunas de estas preguntas son las que trazan el camino del primer relevamiento nacional de condiciones de vida de la diversidad sexual y genérica en la Argentina, el cual está disponible para toda la población diversa del país hasta el 31 de julio en la página censodiversidad.ar. Leandro, amiga marica de La Plata, ya llenó la encuesta y nos comparte su reflexión. Estos días pensaba en relación a la encuesta nacional sobre diversidad que se está realizando, qué importante es que nosotros mismos podamos pensarnos y decirnos y empezar a tener otras ideas que además sabemos que muchas veces no han sido alcanzadas a pesar de todo lo que se ha venido trabajando y luchando y conquistando poco a poco, sobre todo pienso en los últimos, no sé, 15 años. Pero que sin embargo es algo en constante cambio y que todavía uno mismo va construyendo, ¿no? Va construyendo con el correr del tiempo y con el ir pensando y repensando un montón de cosas para atrás y para adelante. Se fue el mes del orgullo y es nuestra responsabilidad mantener vivos los colores. Por amor y con rabia, esta minoría de la eterna transformación avanza con la convicción de que sabe brillar, sabe luchar. Sobre todo, hacerse escuchar. En el Expreso Farco, su voz se escucha. Pasaron las elecciones y esta vez la Corte y sus aliados lograron lo que buscaban. La derecha gobernará Mendoza y ya se puede adivinar la que se viene. Guillermo Romero y la producción desde la radio comunitaria La Lechuza de Pocito. Estas 176.000 mesas están arrojando a Marcelo Orrego como el nuevo gobernador de los sanjuaninos. ¡Viva la política! A resolver los problemas que la gente no puede resolver sola. Yo creo que este San Juan hay muchas cosas que hay que trabajar y por supuesto muchas de ellas se han hecho bien y ¿qué vamos a hacer? No vamos a dejar, no hemos venido a ser tontos. Ahora hay muchas cosas que cambiar. Hay muchas cosas que cambiar. Y el que está acá no le va a temblar la mano para hacer las cosas. La conferencia de prensa del gobernador Sergio Uñac. Por lo pronto, lo cortés no quita lo valiente y acá hay que reconocer que el próximo gobernador a partir del 10 de diciembre y vamos a generar una transición súper ordenada, va a ser Marcelo Orrego y reconocer también que hay un proceso en la provincia de 20 años de peronismo, bueno, deberemos reconsiderarlo, deberemos reestructurarlo. Bien, en este momento estamos conectando con el búnker de José Luis Gioja. Nuestra gente de San Juan, pide vivienda y pide trabajo digno. Reconocemos que Marcelo Rego ha sido elegido gobernador. Quiera Dios que lo ilumine, que no vaya a haber ajuste, que no vaya a haber, y que piense en los que menos tienen de San Juan. Pasó casi una semana de que Marcelo Orrego, el candidato de Juntos por el Cambio, ganara las elecciones a gobernador en la provincia de San Juan. Y a 5 meses de que la provincia cambie 20 años de gobierno justicialista. El gobernador electo ya comienza a derramar su gobierno, que asumirá con minoría en la Cámara de Diputados y con 4 intendentes del mismo color, de un total de 19. De acuerdo a la estructura actual del Poder Ejecutivo, hay alrededor de 280 cargos políticos entre ministros, secretarios, subsecretarios y directores, los que se verá si se mantienen o se reducen en la futura administración. Entre los desafíos que deberá atender Marcelo Orrego apenas asuma, está la crisis hídrica, con un panorama muy complicado. Sueldo docente, una piedra en el zapato para UNIAC en estos últimos años, ya que no solo es el sector mayoritario de trabajadores del Estado, sino que es testigo a la hora de sentarse a negociar con los demás gremios. Con respecto a las ideas de proyectos políticos, en general, el gobernador electo no dio muchos detalles, sin embargo, algunos dirigentes de Juntos por el Cambio en San Juan nos dieron alguna idea. Este es el caso de Enzo Cornejo, diputado provincial y presidente del PRO, quien reivindicó las medidas tomadas por Gerardo Morales en Jujuy. La verdad que yo soy de los que priorizo la gestión. Creo que el futuro viene con buenos gestores. Yo sí considero que tanto Horacio como Morales son buenos gestores. Estoy seguro de que Morales tiene un gran trabajo hecho en la provincia de Jujuy. Una provincia que la viene ordenando hace años, una provincia que estaba totalmente nutrida de corrupción, de manejos totalmente ilegales, donde no es fácil colocar y ordenar una provincia. Y me parece que Morales lo viene haciendo con mano dura, con firmeza, y tratando de ordenar aquello que estaba desordenado. Son cuestiones por ahí, seguramente vos podés tener una visión y yo puedo tener otra, y soy muy, muy respetuoso de lo que piensen diferente, pero claro, estoy seguro que Morales es una de las personas que logró gestionar y ordenar una provincia que venía totalmente desmadrada, ¿no? Con respecto a la salud, educación sexual integral y derechos conquistados por las mujeres, también le consultamos a Verónica Benedetto, vicepresidenta del PRO en San Juan y concejal del departamento de Rawson. Dentro del partido siempre ha habido una apertura y un pluralismo, ¿no? Libertad de pensamiento. Nosotros tenemos mujeres que están a favor del aborto, mujeres que no. Lo que en el partido en general se busca en todos estos temas que vos decís, que son temas muy delicados, son temas muy muy muy muy personales, ¿no? Que no se trabaje con ideología, ¿sí? O sea, que se despolitice ese tipo de temas. Que no se fundamentalice, porque vos ves muchas veces que lo que hacen es adoctrinar a través, ¿sí?, a través de la educación sexual, a través de temas tan delicados, y tratar de convencer, y no, eso no debe ser así. Nosotros en eso somos muy amplios, creemos que hay temas que están reservados para la conciencia de cada uno, para Dios, y las leyes por ahí van un poquito más allá de lo que deberían, ¿no? Y te digo sinceramente, bueno, esto lo vamos a ir viendo ahora, recién se ha ganado la provincia y habrá que ir conversando y avanzando sobre los distintos temas. Bien. Sí, como te decía, creo que las leyes, si bien son necesarias, lo que vos acabas de decir, yo coincido totalmente. Cada historia es diferente, claro. Y cada historia se vive y se siente de una manera diferente, más allá de que la ley establezca distintas cosas, en lo que de mí dependa, y creo que puedo hablar en general también por el partido, por el frente, porque en realidad somos un frente, la idea es trabajar, escuchar y estar al lado de todos, y de las mujeres, por supuesto, yo como género menos.